¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen, como todos los lunes, en ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde buscamos poner el conocimiento científico al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que este programa les resulte tan interesante como a nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Esperemos que les interese mucho el tema de hoy. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter @La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden ponerse en contacto directamente con nosotros por medio de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden escribirnos sus dudas o pueden sugerirnos temas que les gustaría que abordáramos en nuestros programas. Bien, y para comenzar con el tema de hoy, les comentamos que desde el año 2000, cada 21 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Esta fecha fue aprobada por la UNESCO con el objetivo de resaltar la diversidad cultural y lingüística y toda la riqueza que nos brindan. En las diferentes lenguas se encuentra plasmada toda la cosmovisión de los pueblos que las hablan, por lo que perder una lengua representa a su vez una gran pérdida cultural e intelectual. Aunque es muy complicado tener un dato exacto, se estima que en el mundo se hablan actualmente unas 7.000 lenguas, pero lamentablemente el 43% de ellas se encuentra en peligro de extinción. De hecho, se estima que en promedio cada 2 semanas desaparece una lengua. ¿Cómo es el panorama en México? Bien, pues en nuestro país se reconocen 69 lenguas oficiales, 68 indígenas más el español, lo que nos posiciona entre los 10 países con más lenguas originarias a nivel mundial. Y se estima que existen otras lenguas indígenas, otras 40 lenguas indígenas aproximadamente, pero estas están a punto de desaparecer. ¿Qué podemos hacer para preservar una lengua? Pues aprenderla, hablarla y sobre todo transmitirla. Ahora bien, con motivo de la celebración de esta fecha tan interesante, en el programa de hoy quisimos enfocarnos una vez más en el lenguaje. Aunque al hablar del lenguaje solemos pensar principalmente en palabras, sus significados y cómo combinar estas palabras para transmitir un mensaje, existen otros elementos que contribuyen con esta tarea. Para hablar de ellos, contamos con la compañía de una gran invitada que nos ayudará a comprender qué ciencia con los gestos y el lenguaje. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir? Lenguas de signos cuando tu boca la mía rosa. Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío. Insistes en el lenguaje del movimiento. Como comentaba Tania, pues el día de hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar en específico de los gestos. Ella es la doctora Aline Minto García. Ella estudió dos licenciaturas, la de comunicación y la licenciatura en psicología, ambas en la UNAM. Ella también estudió el doctorado y la maestría en ciencias del lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente forma parte de la planta académica del área de primera lengua de la Universidad de las Américas, en Puebla también, y es colaboradora externa del Laboratorio de Psicolingüística de la UNAM. También la doctora Minto ha participado como ponente en congresos, tanto nacionales como internacionales, y también ha publicado en varias revistas, igual, nacionales e internacionales. Y también hace poco recibió la distinción del Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT como investigadora nacional en el nivel de candidato. Y finalmente sus principales líneas de investigación se enfocan al estudio de la gestualidad y de las redes léxicas. Muchas gracias, Aline, por acompañarnos. Ay, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues espero que lo que les platique les cause interés, les cause pues esas ganas de saber más sobre el lenguaje y los gestos. Seguro que sí. Bienvenida, Aline. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como solemos preguntarle a nuestros invitados, nos interesa saber mucho de dónde surgió el interés por adentrarse a la investigación de su tema. En este caso, nos gustaría saber cómo surgió tu gusto por investigar la adquisición del lenguaje. Bueno, en realidad el estudio del lenguaje en general me interesó desde que estaba estudiando la maestría. Tuve pues un acercamiento directo a este fenómeno, a diferentes perspectivas que abordan explicaciones sobre este fenómeno, pero me parece que en específico mi interés por el tema de la adquisición fue con mi interacción con mi hija, ¿no? Realmente el interactuar con ella, el comunicarme con ella, ¿no? Me asombró mucho ver cómo un ser tan pequeñito, ¿no? De año y medio, ¿no? 2 años, podía comunicarse conmigo, ¿no? Podíamos comprender lo que nos queríamos decir. Y bueno, pues si ya me interesaba el fenómeno del lenguaje, de la adquisición, el vivir cómo mi hija iba adquiriendo su lengua materna y cómo la iba acompañando pues de otros elementos bien interesantes de los cuales vamos a hablar, que son los gestos, pues fue realmente lo que catapultó más mi interés por esa búsqueda de explicaciones sobre cómo se adquiere el lenguaje. Sí, es bien interesante, ¿no? Y vivirlo ahí de primera instancia, ahí en el momento, pues debe de ser todavía más interesante, me imagino. Sí, claro, yo me sorprendía a cada rato. Y entonces, al sorprenderme, ¿no? De ver cómo ella buscaba estrategias para comunicarse, pues fue justo cuando yo dije, no, esto es lo mío, ¿no? Me enamoré de la adquisición. Y bueno, pues ya, de ahí ya surgió mi interés. Qué padre. Ahí se ve cómo los psicólogos siempre están analizando a las otras personas. No es cierto, es broma. Eso dicen, pero no es cierto. Pero bueno, como decía Felipe, pues antes de comenzar con nuestro tema, nos interesa saber un poco acerca sobre el campo de investigación de nuestros invitados, ¿no? Precisamente con el objetivo de si nos escucha alguien que le interese el tema, que le gustaría estudiar algo relacionado con estas carreras, pues que sepa, ¿no? De qué trata. Y entonces, lo siguiente que nos gustaría preguntarte es, en el campo de investigación en el que tú interactúas, ¿con qué otras disciplinas sueles relacionarte? Bueno, están involucradas principalmente la lingüística, ¿no? Y la psicología. Incluso el campo disciplinar pues es psicolingüística. Pero también se ven implicadas otras disciplinas como, por ejemplo, la neurología, ¿no? En algunos estudios del lenguaje, o bien otras perspectivas que están asociadas al estudio de la interacción y la comunicación humana. Entonces, la comunicación, la lingüística, la psicología, la neurología, incluso las ciencias cognitivas. Sí, y algunos a lo mejor no lo pensarían de primera instancia, ¿no? Pero incluso por ahí me parece que en ingeniería hay un laboratorio, ¿no? Que también hacen estudios sobre el lenguaje, los ingenieros. Ah, claro, sí. Hay muchos estudios recientes que justamente están enfocados al estudio de la gestualidad y al diseño de modelos y al diseño de, en el área de ingeniería. Sí, ciencias de la computación, ¿no? En general. De ingeniería y inteligencia artificial. Sí, exacto. Sí, a ellos les sirven mucho estas investigaciones, es verdad. Sí, es muy interesante cómo se juntan diferentes disciplinas para algún objetivo, ¿no?, en particular. Pero bueno, ahora sí, ya entrando en el tema, nos gustaría que nos platicaras la diferencia entre lengua y lenguaje. ¿Cuál sería esa diferencia? Siempre me gusta explicar esa diferencia. Siempre me ha gustado hacerlo. La lengua la entendemos como el sistema de signos, símbolos, que nos permiten construir mensajes para comunicarnos. Mientras que el lenguaje es la capacidad humana que todos tenemos para comunicarnos mediante ese sistema de signos, es decir, mediante la lengua, ¿no? Mediante la lengua o bien a través de ese sistema, pues es como nosotros podemos poner en marcha el lenguaje. Digamos que ya, así, en síntesis, la lengua es el conjunto de signos y el lenguaje es nuestra capacidad humana para usarlos con fines comunicativos. Y dentro de esta definición, ¿dónde entrarían los gestos? O en particular, ¿qué son los gestos? Ah, bien. Bueno, pues los gestos, para dar una definición integral, desde un punto de vista integral, los gestos son los movimientos de las manos o de los brazos, podemos decir las manos y los brazos, con intención comunicativa que las personas realizan mientras hablan. Esta definición, les digo, es desde un punto de vista integral, porque los estudios de los gestos en adultos, pues justamente afirman, ¿no?, que el gesto y el habla están vinculados estrechamente, ¿no? De hecho, se dice coexpresan. Entonces, los gestos son justamente, son un elemento que exhibe nuestra capacidad humana para comunicarnos, son un lenguaje, los gestos, y que están estrechamente vinculados con, pues, el habla. Y bueno, los gestos pues juegan un papel muy importante, ¿no?, en el esquema comunicativo. O sea, cuando nosotros nos comunicamos con las personas, no nada más hablamos, sino gestualizamos, ¿no? Al mismo tiempo que estamos pronunciando palabras, que estamos construyendo oraciones, estamos gestualizando, ¿no? Es decir, movemos nuestras manos en el momento en el que hablamos o construimos un discurso. Y esta definición, les decía, es desde un punto de vista integral. Se asume que esto sucede así cuando se tiene ya un desarrollo de esta capacidad, la capacidad de gestualizar, ¿no? Digamos, cuando ya hemos alcanzado esa habilidad para utilizar en coexpresión el gesto y el habla. Y entonces, ¿cuál es la función que tienen en específico estos gestos en el lenguaje? Claro, bueno, el gesto es un elemento que precisa información, ¿no? Que comunica, ¿no?, junto con el habla, y que, pues, por lo tanto, como decía, tiene un papel muy relevante en el esquema comunicativo. Son los gestos parte del lenguaje. Podemos decir que son actos simbólicos que dejan al descubierto el pensamiento humano, ¿no?, que muchas veces incluso no puede ser expresado a través de las palabras. Y bueno, en realidad los gestos cumplen múltiples funciones. Sin embargo, bueno, ya en específico, sí hay como varios aspectos que tomar en cuenta para decir, el gesto tiene tal función, o X o Y función, porque, pues, en el caso de la infancia o los niños, la comunicación gestual, pues, sí tiene un patrón de coordinación con el habla distinto del que se tiene en el caso de los adultos. Y pues de hecho el gesto pues aparece primero que las palabras, ¿no? Es una habilidad comunicativa que precede, ¿no?, la aparición de palabras. Y bueno, ya conforme los niños se van desarrollando y van teniendo experiencias interactivas comunicativas, pues es que van desarrollando esa capacidad de utilizar los gestos, ¿no?, con diversos fines comunicativos. Y hablando de los fines comunicativos que tienen los gestos, pues, ¿qué tipo de significados podrían transmitirse con ellos? Ok, esa pregunta es difícil, ¿no? Los gestos pueden transmitir múltiples significados, ¿no?, que pueden ir de representaciones muy, muy primitivas, como es el caso de los gestos deícticos. Los gestos deícticos son, no sé si han visto a los niños, bueno, incluso los adultos, ¿no?, que extienden su dedito, el dedo índice, y señalan, ¿no?, apuntan a algún objeto. Esos son los gestos que se han nombrado deícticos, o los gestos de señalar. Desde esas representaciones primitivas hasta gestos mucho más complejos, como es el caso de los gestos metafóricos. Y que, bueno, todo esto va a depender de, por ejemplo, quién realiza el gesto, ¿no? Si es un adulto, es un niño, qué edad tiene el niño, del tipo de gesto que ejecuten, ¿no? Ahorita decía, hablaba yo de un gesto deíctico y de un gesto metafórico. Un bebé de 11 meses, por ejemplo, puede hacer un movimiento de señalar, y el significado pues es referenciar. ¿Esto qué quiere decir? Que el significado es aquello que señala, ¿no? Y el significado va a ser claro para el observador si pues, sigue la trayectoria del gesto hacia el objeto al cual apunta el niño. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ahora les voy a hacer un gesto que no van a ver, pero en un momentito regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:19. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de los gestos y el lenguaje. Antes de continuar con la explicación de nuestra invitada, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Antes de irnos a la pausa, la doctora Aline nos platicaba de los significados que pueden tener los gestos. Entonces ya nos platicaba de los deíticos, por ejemplo, que era esto de señalar, por ejemplo, que era un ejemplo. Y también mencionaba los metafóricos. Pero no sé si nos puedas decir qué otros tipos de gestos y qué significados pueden tener estos. Bueno, sí, existen diferentes tipos de gestos. Los estudios que se enfocan a este fenómeno pues han propuesto varias clasificaciones. Específicamente los estudios en infantes han dividido los gestos en dos tipos generales. Los gestos deícticos, que son los que comentaba hace un momento, que son los de señalar cuando apuntamos hacia algún objeto, alguna persona, alguna situación. Y los gestos representacionales o también llamados simbólicos, que son aquellos en donde se, justamente como su nombre lo dice, los infantes o los niños los realizan para representar. Por ejemplo, un objeto, para representar un animal, ¿no? Para representar una acción también. Bueno, a su vez, estos tipos de gestos tienen una subdivisión que va a depender mucho de la función comunicativa que cumplen. Algo importante sobre la función, porque lo volvías a mencionar en la pregunta, pues es que tanto el significado como la función de los gestos cambia, ¿no? Dependiendo de las necesidades comunicativas de los niños. Cambia dependiendo de su desarrollo cognitivo, incluso del contexto social en el que se gestualiza. Entonces, por eso hablamos de múltiples significados y múltiples funciones. Y bueno, ese es para el caso de los infantes, esa clasificación que di. Ya cuando los niños van creciendo, más o menos a partir de los 3 años, comienzan a utilizar otro tipo de gestos, que son los llamados gestos icónicos. Y ya los estudios en adultos refieren a justamente 5 tipos de gestos. Son los deícticos, que estos permanecen a lo largo de toda la vida, es decir, desde niños hasta la adultez. Los icónicos, justamente es como un tipo de gesto, una evolución de los gestos representacionales. Los gestos metafóricos, que ya son un tanto más complejos, los rítmicos y los convencionales. Y bueno, como decía hace un momento, cada uno de estos tipos de gestos pues cumplen con múltiples funciones y para el caso específico de la gestualidad en adultos, pues el significado está estrechamente vinculado con el habla que coexpresan, que acompañan. Un ejemplo de un gesto icónico, mientras estás platicándole a tu amigo que te comiste una manzana, la cosa es que de repente al poner ejemplos es un poco difícil, ¿no? Que Sí, haces como que sujetas una manzana, ¿no? O un objeto. Ándale, o haces la forma de la manzana, ¿no? ¿Y qué es lo que se representa? Pues la redondez de la manzana. Eso sería un gesto icónico que representa una de las características o algún rasgo del objeto que coexpresa, ¿no? Entonces estás platicando, ah, sí, me comí una manzana, fuimos a beber. Sí, aquí Ali nos está mostrando aquí a través de la cámara, nos está mostrando los gestos. Es el común que hacemos para beber, ¿no? Que ponemos, que ocupamos también luego para hablar por teléfono, nada más lo volteamos. Imagínense cuando hacemos esa seña de que vamos a tomar alguna bebida alcohólica. Claro, o por ejemplo, en el caso de los gestos rítmicos, seguramente han sido testigos de muchos discursos políticos, ¿no? Y entonces cuando habla el político y dice, no, nos vamos a dejar, ¿no? Y entonces al mismo tiempo que habla, pausa su discurso, así como yo lo estoy haciendo ahorita, no, nos vamos a dejar. Con ese mismo movimiento va marcando, ¿no?, su discurso con la mano. Como marcar el patrón de pronunciación, ¿no? Con la mano, algo así. Ajá. Exactamente. De hecho, esos gestos también son conocidos como batutas. Claro. Que llevas el ritmo de tu discurso. Sí, lo que haría un director de orquesta, ¿no? Ándale, exactamente. De los convencionales, por ejemplo, podría ser el de saludar, ¿no? El de decir hola, decir adiós, y al mismo tiempo que hablas, mueves tu mano. El pulgar arriba, ¿no? Mientras dices muy bien. Para el caso de los metafóricos es complejo. Un ejemplo que siempre me ha quedado muy grabado, que fue en un estudio que hicimos con mamás y niños. Las mamás les tenían que explicar a los niños qué era un rito. Entonces estaban en ese embrollo de explicarle a su hijo qué cosa es un rito. Y entonces decía la mamá, pues es que un rito es un rito. Y mientras explicaba, es una acción que nosotros hacemos, por ejemplo, como ir a misa, ¿no? Y le hacía así, ponía sus manos como si tratase de ilustrar una vasija, ¿no? Por ejemplo. Cuando vamos a la definición de rito del diccionario, vemos que es un conjunto de acciones, la definición de diccionario. Y dices, claro, ¿no? Estaba tratando ella, ¿no?, de forma metafórica, al momento de ilustrar un objeto, pues de más o menos de tratar de decirle la definición de rito a su hijo. En esa misma tarea, otra mamá, con esa misma definición del concepto de rito, decía, es como cuando vamos a misa y le rezas a Dios, ¿no? Y alzaba las manos así. Después de hacer un análisis, observamos que ese gesto pues era metafórico, ¿no? Porque Dios está arriba, alzaba las manos hacia arriba, porque representaba justamente esta metáfora de que lo divino está arriba. Son complicados los gestos metafóricos, ¿no? Hay quien dice que en realidad los gestos metafóricos son un subtipo de gestos icónicos. Bueno, ya ahí ya nos metemos en complicaciones conceptuales y teóricas. Claro. Y qué interesante, ¿no? O sea, cuántas veces usamos los gestos a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y pues siempre acompañando a lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, ¿no? Complementando, ¿no? Y todo el tiempo lo estamos haciendo y pueden imaginar ahorita ustedes cuántas veces lo han hecho, ¿no? O lo están haciendo en este momento, como nosotros. Exacto, sí. Bueno, y ahora con esto que mencionabas, del tipo de significados que se pueden transmitir por medio de los gestos. Yo me pregunto, en el caso de las palabras, pues en las distintas lenguas usamos diferentes palabras para transmitir un mismo significado, ¿no? O sea, dependiendo de la lengua que estemos hablando, va a ser la palabra que vamos a utilizar para referirnos a algo. En el caso de los gestos, ¿sucede lo mismo? ¿Depende de cada cultura o son más universales? ¿O qué sucede? ¿En todos los países será que utilizan los mismos tipos de gestos para referirse a algunas cosas? ¿O qué pasa? Ay, Tania, esa es una pregunta muy inteligente, muy interesante. Es una discusión que no ha sido acabada. O sea, no se ha llegado a una conclusión. Aún sigue estudiando este fenómeno de la gestualidad. Digamos que a manera de síntesis, les puedo decir que la capacidad para gestualizar, pues sí es universal, ¿no? O sea, se ha identificado en niños italianos, españoles, estadounidenses, alemanes, mexicanos, por supuesto. Se ha visto que los niños gestualizan. Sin embargo, hay diferencias respecto a cómo emerge la gestualidad y, por lo tanto, a sus funciones y el significado. Como no me quiero meter en complicaciones hablando de diferencias culturales, mejor vamos a decir que las diferencias surgen por el contexto en el que el niño desarrolla sus habilidades gestuales, es decir, el contexto en el que el niño gestualiza. Y en ese sentido, pues sí habrá diferencias, porque el niño que gestualiza mucho, porque sus papás gestualizan mucho, pues va a tener habilidades distintas para comunicarse con sus papás, con sus compañeros, que aquellos niños en donde, por ejemplo, no tienen pues la posibilidad de interactuar a través de la gestualidad con sus papás. Entonces se va a dar diferente a la gestualidad. Y bueno, es que la gestualidad sí está muy vinculada con el habla. Les digo, es una discusión que no ha sido acabada. Sí podemos decir que la habilidad es universal, ¿no? Pero sí hay diferencias sobre cómo emerge la gestualidad. Hay estudios con niños italianos, ¿no? Justamente los italianos son, se reconoce que es una sociedad que gestualiza mucho. Obviamente ellos han desarrollado pues sus propios códigos, por ejemplo, en el caso de algunos gestos convencionales, pero pues bueno, eso no quiere decir que los mexicanos no podamos gestualizar, ¿no? A lo mejor algunos gestos con significados más específicos, tal vez podría haber variaciones entre distintos pueblos, ¿no? Bueno, en distintas culturas, pero no sé, yo imagino que tal vez en muchos países, no sé si en todos, si alguien señala con el dedo índice, pues tal vez cualquiera puede entender que está señalando, ¿no? O sea, en ese sentido sí podría ser un significado, sí, más claro, universal, ¿no? Ese tipo de gestos. Sí, bueno, y en ese caso pues sería un significado más referencial, ¿no? Que todo el mundo lo podría identificar, ¿no? Fácilmente. O extender la mano para pedir algo, no sé, o dar un objeto. Claro, y es que sabes que también hay una, bueno, en términos teóricos digamos que hay una como una gradación de los gestos que va de movimientos que las personas realizamos y que no tienen ningún tipo de significado, y pasando por justamente los gestos que coexpresan, los movimientos que coexpresan con el habla, hasta los movimientos que son convencionales, que ya tienen un significado definido y que incluso hay algunos que se entienden sin necesidad de producir alguna palabra. Estaba pensando en el caso del adiós, hola, o sea, a lo mejor desde lejitos le dices a la persona así y ya te entiende, ¿no? Agitas tu mano y te entiende que te estás despidiendo. Cuando estamos del lado de los gestos convencionales, pues sí, ahí tiene que ver mucho, pues sí, el ámbito, como decías, cultural. Claro. Y precisamente ahorita mencionabas que podemos hacer ciertos movimientos con nuestras manos que no necesariamente se hacen con la intención de comunicar. Entonces, pues la siguiente pregunta que nos surge es precisamente cómo podemos distinguir de otros movimientos que se realizan sin la intención de comunicar. Pues bueno, es compleja la identificación del gesto. Se dice que un gesto es un movimiento, hace un rato decía, con intención comunicativa, ¿no? Pero es muy complicado para el analista saber cuál es la intención de las personas, la intención comunicativa, o sea, cómo la mides, cómo le haces, o sea, para saber qué cosa tenía aquí, ¿no? ¿Cuál fuera la intención? No hay manera. Sin embargo, si partimos de la premisa de que un gesto tiene una intención comunicativa, el gesto es tal, es decir, el movimiento es un gesto, si quien lo observa, en este caso la persona con la que te estás comunicando, identifica dicha intención y tiene una respuesta como consecuencia. Una respuesta que quizá también puede ser comunicativa. Entonces, para los que analizan los gestos, para hacer una identificación con fines, digamos, analíticos, científicos, pues es necesario ver tanto al que gestualiza como al que observa el gesto. ¿no? Para identificar si es un gesto que tuvo un efecto comunicativo en las personas. Porque, no sé, de repente a lo mejor estás hablando con alguien y mueves la mano. Tu intención no es comunicativa porque simplemente te duele la muñeca, ¿no? Y estás haciendo un ejercicio para destensar el músculo de tu mano. Y ya, pues eso no tenía ninguna intención, ¿no?, comunicativa, si partimos de esta premisa, ¿no? Ahora bien, hay muchos estudios que apuntan a que el uso del gesto va más allá de los fines comunicativos. Seguramente a ustedes les ha pasado. Digamos que hay planteamientos que dicen, es que los gestos se realizan para el otro, ¿no?, para que el otro identifique mi intención comunicativa y por lo tanto haya un efecto comunicativo. Pero, fíjense, seguramente les ha pasado. Ahora obsérvense hablando por teléfono y traten de darle indicaciones a la persona que está del otro lado del teléfono para llegar a una calle. Y vean cómo van a mover ustedes sus manos. Y te sigues derecho, ¿no? Y das la vuelta. Y fíjense cómo ustedes van a hacer esos movimientos. Y la persona no los va a estar viendo. O sea, ustedes saben que la otra persona no los está viendo, porque solamente los está escuchando. Entonces, se dice que los gestos también son un peldaño cognitivo, es decir, representan conceptos de la mente que no siempre pueden o son expresados a través de las palabras y que además nos ayudan a nosotros a organizar la información para nosotros mismos, digamos, como para la construcción de nuestro propio discurso. Entonces, está bien interesante. Justamente hay un estudio que da cuenta de esto con personas registrando cómo las personas hablan por teléfono, ¿no? Y hablando por teléfono y mueves las manos. Y entonces, justamente se identificó que esos movimientos pues eran para el que construye el discurso, ¿no?, para organizar la información que estás en ese momento comunicando. Está bien interesante esta parte de cómo los gestos pues son una parte esencial, ¿no?, del lenguaje. Son una parte esencial que coexpresan, que acompañan nuestra lengua. Interesante, ¿no? Bueno, primero me surge esta idea de que se tiene que ser consciente, ¿no? Uno tiene que estar consciente en transmitir este gesto. O hay otros movimientos que hacemos inconscientemente y que estamos transmitiendo información finalmente. ¿Ese se considera un gesto? No, hay ciertos parámetros para hablar de la intención comunicativa. Hay, como dices, muchos movimientos que son involuntarios, ¿no?, que no es que quieran comunicar, pero sí tienen un significado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita a lo mejor en la entrevista yo digo, ay, no quiero comunicar que estoy nerviosa, ¿no?, por decir un ejemplo. Pero resulta que trastabilleo mucho o de repente me ven hacer así. Pero son movimientos involuntarios, porque mi intención no era que ustedes se fijaran, ¿no?, que yo estaba nerviosa. Luego con mis alumnos les ponía el ejemplo para que pudiesen distinguir la intención comunicativa de fenómenos que nos pueden proporcionar significado, pero que no son comunicativos. Y el ejemplo que les doy es el ponerse rojos. Cuando uno se apena por algo, no dices, a la de tres me pongo rojo, una, dos y tres, y me pongo rojo. No, o sea, esa es una respuesta fisiológica, ¿no?, ante la pena, ante la duda o ante, no sé. Sin embargo, o sea, el ponerse rojo no es que lo hago de forma intencional para comunicar que estoy nervioso, pero finalmente tiene un significado. Entonces tiene que ser consciente, ¿no?, esa idea de transmitir la información. Sí, claro, tú quieres transmitir esa información. Hay teóricos de la comunicación que dicen que nunca dejamos de comunicar, ¿no?, aunque no tengamos la intención, pero bueno, esa es una perspectiva también muy interesante. Y otra cosa que me llamó la atención, que no sé si en estos tiempos tecnológicos, ahora con los emojis, pues si se están transportando esos gestos a los emojis, ¿no?, que ponemos una carita una carita con la mano que está haciendo un gesto, ¿no?, y cómo se han transmitido estos gestos a la parte virtual o digital, ¿no? Claro, sí, seguramente mucho de esos emojis, como dices, pues seguramente tienen una función de representar los gestos que no podemos, seguramente habría que estudiarlo de manera formal. Hasta ahorita no sé de algún estudio que lo haya hecho, pero podría resultar con cosas sorprendentes, ¿no? Sí, muchas veces precisamente acompañando el habla, ¿no? Bueno, en este caso la escritura y apoyando en cuál es la intención al escribir, ¿no? Y es la transformación, yo creo, de las lenguas y el lenguaje. Es una lengua, ¿no? Nueva, ¿no? Todo esto. Claro. Y finalmente forma parte del lenguaje. Claro. Sí, sí. Qué interesante hasta aquí lo que hemos abordado acerca del tema. Pero ahora nos gustaría preguntarte, de todos los gestos que nos has mencionado, ¿cuáles son los que más suelen utilizarse? Bueno, la frecuencia de uso más bien va a depender mucho del contexto en el que estemos, ¿no? Y de los propósitos comunicativos para los que vamos a usar los gestos. Sin embargo, los que más estudian por su aparición en muchos contextos, pues son los deícticos. Además de que, bueno, son los que aparecen desde la infancia y que permanecen hasta la adultez. Entonces, bueno, pues yo diría que la frecuencia más bien que depende del contexto, ¿no? y de los fines para los que se utilizan. O sea que si cambia el contexto, justo un estudio que hicimos de lectura conjunta, ¿no? En donde teníamos el libro, pues ese contexto en donde hay un libro, la mamá le cuenta una historia a su pequeñito a partir de los dibujos que ven en el libro, pues propiciaba justamente la aparición de gestos deícticos, ¿no? Dado que los referentes de la historia pues estaban ahí, ¿no? En el cuento. Entonces, pues bueno, va a depender mucho del contexto comunicativo. Y bueno, relacionado también con la frecuencia que se usan, no sé también si podemos diferenciar en cuáles gestos son más importantes en la comunicación. Ok. Bueno, yo diría que no hay gestos más importantes que otros, ¿no? En términos generales. Sin embargo, en la etapa de desarrollo de los niños, los gestos deícticos sí son muy importantes, ¿no? Son primordiales. No solo es primordial que los observen, sino también que los ejecuten, es decir, que gestualicen, porque justamente este tipo de gestos contribuyen a su desarrollo verbal. Los niños que gestualizan más, posteriormente, bueno, se ha medido su vocabulario y se ha observado que tienen un vocabulario más amplio, conocen más palabras, producen y comprenden más palabras que aquellos niños que gestualizan menos. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos resaltar la relevancia del uso de gestos deícticos para el desarrollo verbal de los pequeños. Y bueno, pues es que los gestos pues ayudan al niño, contribuyen, le ofrecen al niño una forma simple de expresar o de explorar ideas que serían difíciles de comunicar, incluso de pensar en un formato verbal, ¿no? O sea, todavía no poseen las etiquetas verbales para poder comunicarlo, y entonces los gestos ahí están como un elemento que contribuyen al desarrollo. Sí, es interesante, ¿no? Como desde bebés, o no sé, ya nos platicarás en qué etapa empieza, pero cómo se da esa necesidad, ¿no? En nuestro cerebro, desde muy chicos, de comunicarnos, ¿no? Con los demás. O sea, esa importancia que tiene para nosotros como especie, el comunicarnos. Bueno, yo creo que todas las especies se comunican, pero nosotros, por la complejidad, pues cómo se empieza nuestro cerebro con estos gestos a tratar a comunicarse, ¿no? Cómo empieza todo ese proceso, es muy interesante. Claro, sí. Pues de hecho, justamente los primeros gestos que aparecen, pues son los deícticos, y que más o menos entre los 9 y los 12 meses de edad es que se empiezan a utilizar. Como decía hace un momento, en el caso específico de estos gestos de señalar, pues no son exclusivos de una etapa en el desarrollo, se producen a lo largo de toda la vida. El caso de los gestos representacionales es diferente. Estos aparecen más o menos entre los 12 y los 15 meses de edad, y estos sí tienen una función utilitaria hasta que ya conocen, comprenden y producen la palabra. Estos gestos comienzan a decaer más o menos por ahí de los 20 meses, comienzan a declinar, comienzan a desaparecer. Y algunos de estos gestos evolucionan hacia los gestos icónicos, que estos ya se utilizan. Les decía que a partir de los 3 años ya comienzan a utilizarse y pues permanecen igual a lo largo de toda la vida, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando los bebés hacen el gesto de querer comer, ¿no? Tal vez dirigiendo su mano hacia la boca o abriendo la boca, y lo hacen porque todavía no conocen, claro, la palabra comer, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sí. ¿Y estos gestos, o bueno, de todos los gestos que nos mencionabas, se aprenden o pueden surgir de forma espontánea o depende del tipo de gesto? Porque ese ratito mencionabas que pues surgen cuando ya el bebé tiene la capacidad de producirlos, ¿no? De utilizarlos, de expresarlos. Pero ¿esta capacidad se aprende o de repente surge o cómo funciona? Pues mira, ambos. Los niños aprenden a gestualizar mediante rutinas interactivas con los adultos, específicamente con la observación de cómo lo hacen sus papás o los cuidadores principales, ¿no? Los papás son la principal influencia para el desarrollo del gesto. De hecho, entre más gestos producen los papás, los niños gestualizan más. Ahora bien, sí, justo como decías, los gestos surgen por la necesidad que tienen los infantes por comunicarse. Entonces, precisamente esa necesidad los hace buscar alternativas, ¿no? Y entonces el gesto puede surgir también de forma espontánea. Si el gesto tiene éxito comunicativo, es decir, cumple el cometido que buscaba el niño, pues entonces el niño lo va a seguir usando. También pueden ser entonces por de manera espontánea. Recuerdo cómo mi hija justamente utilizaba un gesto deíctico y fue, o sea, son de las cosas que les decía que sorprenden. Estaba sentadita en su silla de comer y entonces me hacía así, me apuntaba al... Fue una vez, la primera vez que lo vi, yo dije, wow, me apuntaba así hacia el suelo. Estaba sentadita en la silla y apuntaba. Y hacía un ruidito así con la boquita, pero... lo que quería era que la bajara de ahí. Y obviamente ese gesto, pues yo no lo hago, ¿no? O sea, yo no le digo a las personas así, me quiero bajar de la silla, porque pues yo solita lo haría. Como a ella le funcionó, porque le entendí, o sea, al hacer ese movimiento, ok, te bajó de la silla, ¿no? Como le funcionó, como tuvo éxito comunicativo ese gesto, pues entonces ya lo siguió haciendo. Y así era, cuando ya no quería comer más y ya quería bajarse, era apuntar hacia abajo de manera enérgica, que quería bajarse de la silla. Es muy importante que los niños gestualicen. Justamente el gesto predice pues muchos hitos lingüísticos, ¿no? Es decir, predice cómo, por ejemplo, si entre más pequeñitos los niños inician su gestualización, pues van a ellos a producir palabras, ¿no? Igualmente más pequeños en comparación con los niños que se tardan un poquito más en gestualizar. Los niños que producen gestos a temprana edad, por ejemplo, tienen más palabras en su vocabulario a lo largo de su desarrollo. Digamos que son los gestos como indicadores importantes de su desarrollo futuro, ¿no? Del desarrollo del lenguaje verbal. Tiene sentido, ¿no? Porque si un niño no tiene como el nombre de cierto objeto y al señalarlo lo obtiene de parte de sus papás, pues eso le permite, ¿no?, enriquecer su vocabulario, ir aumentando la cantidad de palabras que va a ir conociendo, ¿no? Exactamente. Justo los gestos no nada más aparecen primero, sino que también como que preparan todas esas habilidades, ¿no?, de comunicativas para que surja el lenguaje verbal. Muy interesante. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca de los gestos y el lenguaje. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:46. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención, evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con los gestos y el lenguaje? Antes de continuar con el tema, les queremos recordar los servicios que presta el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Ahí atienden padecimientos como artritis, osteoporosis, fibromialgia, dolor de huesos y articulaciones, reumatismo, entre otros. Tienen atención especial a personas de tercera edad y se pueden comunicar con ellos al teléfono 1734-0535 y al 1734-3813. Continuando con nuestro tema de hoy, pues nos mencionaba nuestra invitada, la doctora Aline, que los bebés pueden aprender los gestos ya sea por la interacción con los adultos que los rodean. Entonces me surge la duda ahora de si la producción de los gestos por parte de los papás, ¿ellos la adecúan de acuerdo a la edad de su hijo o da igual? O sea, ¿producen gestos como ellos suelen producirlos con cualquier otra persona y a partir de eso los bebés aprenden el gesto? Bueno, mira, se han hecho estudios con mamás, con hijos, con algún tipo de trastorno del lenguaje y se ha observado que, obviamente en comparación con niños con desarrollo típico, que sí, las mamás sí ajustan su producción de gestos a, digamos, las habilidades que ellas consideran, ¿no?, que posee su pequeño para poder interpretar o para poder comunicarse con ellos. Es decir, las mamás sí adaptan la producción gestual al desarrollo de sus hijos, sin embargo, estas modificaciones o estos ajustes que los papás hacen, en específico pensando en este estudio que les comento, ajustan la gestualidad, su gestualidad, a las capacidades de los niños, pero más bien para facilitar su aprendizaje. O sea, no es que digan, bueno, como mi hijo tiene problemas de lenguaje, entonces yo, no sé, voy a realizar gestos sencillos o primitivos o gestos no complejos. No, sí hay una diferencia entre las mamás que calculan que su hijo no va a tener complicaciones con su comunicación a aquellas que pues han recibido algún tipo de diagnóstico de trastorno del lenguaje de su pequeño. Sí hay diferencias, pero esas modificaciones se realizan justamente para facilitar el lenguaje. Es decir, el mismo gesto es un mecanismo que sirve para ayudarles a las habilidades, a que sus habilidades escalen. Creo que hace un ratito decía, ¿no?, que los gestos justamente contribuyen al desarrollo de los pequeños. Y entonces, en este caso, pues le permiten explorar a los pequeños pues habilidades que de forma verbal no poseen. Es muy interesante todo esto de los gestos y cómo funciona, cómo lo vamos adoptando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en la etapa infantil. Pero nos gustaría que nos platicaras en tus investigaciones recientes qué es lo que han encontrado o qué es lo que estudian en particular de los gestos. Ok, pues mi más reciente investigación justamente se centró en identificar cómo la gestualidad de las madres favorece la producción de palabras en los niños. Entonces, lo que hicimos fue que a partir de una tarea de lectura conjunta, observamos, analizamos la gestualidad que las mamás realizaban al momento de contarle una historia a su hijo con base en una serie de ilustraciones. Entonces, lo que hicimos fue analizar los gestos de las mamás Y después el pequeñito, una vez que escuchó la historia, que vio a su mamá, que escuchó lo que le contó, él cuenta su propia historia, igualmente con base en las ilustraciones. Lo que hicimos fue pues medir la gestualidad por un lado de las mamás y la producción de palabras de los pequeñitos. Encontramos que los gestos deícticos, que por cierto son los que más se utilizan en esta tarea de lectura conjunta, hace un ratito decía pues que, claro, era el contexto, ¿no?, justamente propicia que se utilicen este tipo de gestos. Y bueno, encontramos que los gestos de señalar están correlacionados con la producción de palabras, específicamente con la producción de diferentes verbos en los niños. Es decir, aquellos pequeñitos cuya mamá gestualizó más o realizó más gestos deícticos en el momento de la tarea, cuando a ellos les tocó contar la historia, utilizaron más verbos distintos. Es decir, su tamaño de vocabulario pues fue mayor, ¿no?, en el caso específicamente de los verbos. Es decir, usaron más verbos, más diferentes verbos, a diferencia de aquellas mamás que gestualizaron en una menor medida. Y bueno, el inicio de esta investigación me permitió también identificar que, pues, o sea, no nada más tiene un impacto la gestualidad de la mamá, sino también la propia gestualidad del niño, ¿no? Encontramos que los niños que gestualizan más tienen un vocabulario más amplio, ¿no?, producen más sustantivos diferentes y más verbos diferentes. Eso por un lado. Por otro, también identificamos que ya con palabras de mayor complejidad, como es el caso de las interjecciones, que justamente las interjecciones son, digamos, como señales ya del desarrollo pragmático de los pequeños, pues también la gestualidad estaba ahí vinculada, ¿no? Entre más gestualizaban los niños, producían una mayor cantidad de interjecciones. Entonces vimos cómo el gesto justamente está relacionado con el desarrollo pragmático de, pues, al momento de construir su discurso, su narración. Y bueno, también realicé un estudio con niños un poco más grandes, justamente también en una tarea de lectura conjunta. Ahí sí tuve participantes, tanto papás como mamás, incluso hubo algunos casos en donde participaban en conjunto y leían una lección, me parece que era de quinto grado, y después se les preguntó, bueno, ¿conocen todas las palabras? Todos dijeron que sí. Una vez que contestaron que sí, les pedíamos, bueno, ahora explíquele a su hijo qué es un quetzal. La lectura era sobre qué pintaban en el México prehispánico. Y entonces les preguntábamos el significado de quetzal, mural, rito. Bueno, ahorita se me escapan algunos otros ejemplos. Y los niños decían, no, se iban por la tangente, decían, no, pues entonces no conozco el significado de la palabra. Bueno, entonces era el turno del papá. A ver, papá, explíquele a su hijo qué es un quetzal. Y entonces vimos cosas maravillosas en el momento en el que los papás, con la intención de comunicarle a su hijo, ¿no?, qué significaba un quetzal, pues gestualizaban, y pudimos observar que justamente el gesto es una herramienta muy importante para las explicaciones. Vimos que, por ejemplo, los papás que tenían mayor claridad en el significado de quetzal, ¿no?, el gesto emergía en consecuencia, es decir, su gestualidad ilustraba claramente, por ejemplo, un quetzal. Vimos que aquellos papás que tenían como una definición borrosa o que les costaba o que no tenían las herramientas verbales para poder explicarles a sus hijos, se ayudaban del gesto. Y entonces una mamá decía, es que un quetzal es... Y le hacía este movimiento, bueno, le hacía el movimiento en donde ilustraba o dibujaba con sus manos una cabecita, ¿no?, de la cabecita del ave, y su mano derecha pues recorría todo el plumaje, ¿no?, hasta abajo, ilustrando que tiene una cola larga, ¿no? La mamá nunca le dijo tiene una cola larga, pero con sus manos sí se lo comunicó. Entonces vimos que justamente el gesto llenaba esos huecos de significado que las mamás no podían expresar con las palabras. Es decir, cuando sí se tenía clara la definición, pues el gesto coexpresaba con la palabra. Cuando los papás